Buen día Pepe y buen día a toda la audiencia del informativo Farco. A la ola de fuertes incrementos de precios que se desató desde fines del año pasado, se suma desde el pasado domingo un servicio muy sensible para los bolsillos de las familias de menos recursos. Se trata del pasaje de colectivos. Este incremento fue autorizado por Tránsito y Transporte, ya que había sido solicitado por las diferentes empresas desde los primeros días de enero. El aumento llevará el boleto mínimo de 5 a 6,75 pesos. Los pasajes a departamentos un poco más alejados sufrirán un ajuste en el orden del 35%. Por ejemplo, en el departamento de Caucete, el boleto que costaba 13 pesos hoy sale 18. Es decir, que si una persona viaja de lunes a viernes de Caucete a la ciudad de San Juan, deberá tener mensualmente 720 pesos. En repudio a esta suba del boleto y al pésimo servicio brindado, la Federación de Estudiantes Secundarios Sanjuaninos se movilizará mañana, ya que también están perjudicados por esta medida que lleva el boleto escolar de 1,50 pesos a 2 pesos. Martín Domen, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Central Universitario, nos comentó que se está convocando a estudiantes secundarios, universitarios, docentes, no docentes, trabajadores y todas aquellas personas de la comunidad que se vean afectados por la reciente medida tomada. El aumento, primero que nada, fue muy repentino, ¿no? La noticia llegó muy de golpe, por decir así, y ya también tan cerca de las clases y con las cuestiones de las paritarias, se les empieza a complicar a todos los chicos para empezar a movilizarse, a todos los secundarios, a los secundarios principalmente, y también a los universitarios, y bueno, y a toda la gente de la comunidad nos afecta. Uh-huh. Y convocamos a todas aquellas personas que se ven involucradas, estudiantes, secundarios, universitarios, docentes, no docentes, trabajadores o gente de las diferentes organizaciones que quieran movilizarse en contra de esta medida. Además de la inmediata suspensión de la medida y las mejoras en el servicio brindado, se está reclamando profundización en las políticas en pos del boleto escolar gratuito, único e inclusivo, el cual desde hace tiempo se viene reclamando. Con el tema del boleto, lo que estamos pidiendo es que sea único, que sea gratuito y que sea inclusivo, ¿no? Porque no tiene la culpa un chico que viva alejado de su escuela, que tenga que tomar dos colectivos, que le salga más caro el boleto, claro, y que culpa de eso le cueste estudiar, ¿no? O sea, ya sabemos que en algunas provincias, en algunos lugares de la Argentina, el boleto es gratis o hay más ayuda de parte del Estado para poder estudiar. Nosotros también pedimos lo mismo acá en San Juan, ¿no? Ya que si en otras provincias esto se da, ¿por qué en San Juan no podría darse? Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.